Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos al Isótopo Radioactivo. Hoy, como ya lo habíamos anunciado, vamos a hablar de Televisa, la máquina que adormece, y haremos un perfil breve, pero pienso yo que interesante, sobre el equipo que comanda el director de Televisa y los propósitos que cumple en el México político gobernado por la derecha que padecemos en estos tiempos. Hablar de Televisa, sobre todo desde un medio alternativo, es todo un reto. Como ustedes saben, esta empresa transnacional, que tiene presencia en España, en Centro y Sudamérica y en Estados Unidos, pues desde hace tiempo ha venido desempeñando un papel fundamental en la permanencia de los grupos de poder de la derecha en el país. Creo, y sin temor a equivocarme, que realmente la función de Televisa evidentemente no es la de informar ni la de generar cultura, sino la de adormecer al pueblo mexicano para que reconozca como legítimas las relaciones de poder en las que vivimos día con día, ¿no? Televisa realmente, desde la época de su primer presidente, pues tuvo, lo vamos a ver de manera más detallada en un momento, tuvo un acercamiento con el régimen político del cual se vio beneficiado y con el cual sigue siendo beneficiado y representa los intereses de ellos. Bueno, hablar de Televisa ahora, tendremos que hacer alguna mención histórica de que fue precisamente en 1930 cuando Emilio Azcárraga I, que llevaba de apellido Vidaurreta, estableció la primera estación de radio en México, que era la XCW. A partir de ahí, el equipo de Azcárraga empezó a ampliar su influencia y empezó a promocionar estrellas. Podemos decir, dicho sea de paso, que en aquel entonces sí había estrellas, artistas muy valorados por la gente, a promoverlo en los micrófonos de su estación de radio. Bueno, no vamos a hacer toda una historia detallada de cómo fue el desarrollo de este primer medio de comunicación en el país, pero sí podemos decir que en 1950, es decir, 20 años después, se da la primera concesión de televisión para un canal en específico que fue el XHTV, el canal 4, y a partir de ahí empieza a construirse lo que sería el imperio mediático de esta empresa. Aquí haré una breve resumen para decirles a ustedes, lo voy a hacer de manera resumida, que el modelo de televisión que se lleva a cabo en México pudo haber tenido más injerencia del Estado. Sin embargo, el gobierno priista de aquel entonces llegó a la conclusión, al estar discutiendo con personeros de los medios de comunicación, de que el modelo que más le podía servir a México era el modelo de la libre empresa. Al asumir esta forma de generar licitaciones a empresarios cuyo único interés es un bien monetario, sin tener una regulación estricta sobre los contenidos y los objetivos concretos de sus negocios, pues ha hecho que los medios mexicanos sean de alguna manera autónomos en la promoción de sus valores y que no tengan, digamos, una responsabilidad concreta y específica con los contenidos que deben ser exigidos por el Estado mexicano. Desde 1950 hasta ahora, así han funcionado los medios de comunicación, principalmente Televisa, la cual ha sido autónoma en generar sistemas de pensamiento que son los que comparte la mayoría del pueblo mexicano y que están detenidos de conformismo y sumisión. Muy bien, en 1951 se crea la XCW-TV, Canal 2, la fábrica de sueños o la fábrica de mentiras, no sé cómo le denominan, y se inauguran las oficinas ejecutivas y también de transmisión de Televicentro en Avenida Chapultepec. En 1955 se crea el Telesistema Mexicano. Así empieza a desarrollarse Televisa hasta que en 1972, a la muerte de Emilio I, llega al poder, a la presidencia de Telesistema Mexicano, Emilio II, de apellido Azcárraga Milmo. Él es el que crea, funda Televisa en 1977. Y bueno, lo que hace Emilio Azcárraga es establecer una relación de poder con el Partido Revolucionario Institucional, del cual se dice él mismo soldado del presidente. Recuerden ustedes esa famosa frase de este personaje. Bueno, todo el Star System de Televisa, la creación de falsas estrellas, de diversos líderes de opinión de muy bajo nivel intelectual, recordemos a Raúl Velasco fundamentalmente, a Guillermo Ochoa y a algunos otros locutores que se hacían pasar por líderes de opinión y que ahora padecemos con la figura de López Dóriga. Televisa continúa desarrollándose y a la muerte de Emilio Azcárraga II llega a la dirección de esta empresa Emilio Azcárraga III, que es Emilio Azcárraga Jean, que es el que ha modernizado, por lo menos de eso presume, la empresa de manipulación más grande que existe en Iberoamérica. ¿De qué tamaño estamos hablando de Televisa? Bueno, a veces, muchas veces pensamos que Televisa solamente es Canal 2 y el Menticiero que dirige López Dóriga. Sin embargo, es una auténtica máquina de información, yo diría de desinformación, que está compuesta por los siguientes elementos: 4 cadenas nacionales, 258 cadenas locales, televisión de paga, en la cual se incluyen Sky con el 60% de acciones, Cablevisión, una empresa denominada Televisa Networks con 26 canales restringidos de su propiedad, una editorial, esto es muy importante mencionarlo, la editorial Televisa, que está conformada por 156 revistas y que domina el 80% de la participación del mercado de este tipo de revistas subculturales. Debo de hacer mención aquí, amigos, que uno de los medios más importantes para la promoción y consolidación de la figura de Enrique Peña Nieto es Editorial Televisa, a través de las revistas del corazón, principalmente TV y novelas. Esa es una estrategia que han venido utilizando los priistas para imponer, porque quieren imponer evidentemente a una persona que les simpatiza a Televisa, con la que están haciendo una alianza de poder para llevar a esta emblemático copetudo a la presidencia de la República. Una de las principales estrategias es promocionarse a través de la editorial Televisa. Bueno, pero no para ahí el negocio de esta portentosa empresa adormecedora, sino que también cuenta con una división de Televisa Radio, la cual está en alianza 50% a 50% con el grupo Prisa, un grupo muy poderoso de España, que curiosamente es dueña del periódico El País, que jugó un papel muy importante en la transición democrática española. Televisa Radio también cuenta con 5 marcas muy importantes, que son las que llevan a cabo el control político a través del aire. Podemos hablar de W Radio, principalmente, donde hay algunos programas que a través de la banalización de la política y de la falsa gracia dan mensajes para golpear a la oposición política en el país. Estamos hablando de El Hueso, fundamentalmente, que cumple con una función política de ridiculización de las luchas por la transformación del país. Bueno, tiene otras alianzas de negocio, las que son lícitas, que sería Univision en Estados Unidos, donde cuenta con el 70% de las acciones, la Sexta Cadena en España con 40.5% de acciones, Ocesa, que es una empresa que se dedica al entretenimiento, siguen en esta misma línea de entretener y embrutecer, con el 40% de las acciones, tiene más fondos, tiene Volaris con el 25% de acciones y el 30% de acciones de Nextel. Y bueno, podemos incluir en estos grupos, en estos negocios que tiene Televisa, a los equipos de fútbol de bajo desempeño, denominados el Club San Luis, el Club Necaxa y un equipo que se hace llamar el América. Después, para mayor burla a la gente, Televisa es dueña del Play City, con el cual cuenta con 21 centros de juego de apuestas, que lo único que hacen es generar ludopatía en mexicanos y mexicanas, y la marca de sorteos llamada Trébol, con la cual esquilman dinero de los bolsillos de los mexicanos. En fin, a grandes rasgos, este sería este monstruo que está haciendo alianza con Peña Nieto, este monstruo aparato de control político que nos está dominando, y que para tratar de enfrentarlo, pues deberemos buscar una forma alternativa de comunicación que realmente le haga ver a los mexicanos que el objetivo principal de Televisa es adormecer. Muy bien, aquí tengo algunos otros datos que quisiera comentar con ustedes y discutir. ¿Por qué decimos que Televisa es la máquina que adormece? Bueno, sería necesario hacer todo un estudio de contenido, de psicología, para poder mostrar lo que aquí se sostiene. Sin embargo, hay cuatro puntos que me gustaría indicar, señalar, para que ustedes me den sus comentarios al respecto. Primero, Televisa socializa y crea cultura. Segundo, manipula y siembra odio y miedo. El tercer punto, que es muy claro, enajena y embrutece. Y el cuarto punto, crea subdesarrollo. Haré algunos comentarios de todos estos puntos. Primero, es para Televisa relevante socializar a la gente. Tiene programas dirigidos desde los niños más a los niños más pequeños y a la gente grande, a través de la cual se le dan contenidos para ir generando una cultura de conformismo y de simulación. Televisa maneja valores de conformismo, como decía, y tengo aquí anotada la cita, José Antonio Bastón Patiño, quien es presidente de contenidos de este grupo empresarial, que realmente Azcárraga trata de generar contenidos que son propios de la cultura mexicana. La frase es, Azcárraga alguna vez dijo que el contenido es el rey de la televisión, y por lo tanto, dos puntos son importantes para él. Socializar la imagen de la Virgen de Guadalupe como protectora del pueblo mexicano y crear en los mexicanos un sentido de nacionalismo conformista, no un nacionalismo transformador. Muy bien, en ese punto pues no debe quedar duda que desde los programas de Chabelo hasta las noticias, pasando por las TV novelas, crean esta cultura de banalización que los mexicanos lamentablemente tenemos, y de conformismo hacia la realidad social. No tenemos una conciencia clara de nuestro papel como ciudadanos para transformar la realidad que vivimos. El segundo punto, manipula y siembra odio y miedo. Cuando Televisa identifica a alguien como contrario a sus intereses ideológicos, genera programas que lo que tratan de hacer es identificar a lo que él, a lo que esta empresa reconoce como sus enemigos, como alguien a eliminar y a odiar. Manipula, crea falsos programas de comedia para ridiculizar a sus enemigos, y también en el uso de las noticias que cotidianamente llevan a cabo estos falsos periodistas llamados López Dóriga, Gómez Leiva, Marín, el calenturiento Loret y otros más, lo que crean es odio hacia aquellos que quieren transformar el país, hacia aquellos que dicen ya basta y se movilizan para hacer cambios de fondo en México. Hace que la gente los odie y que les tema. El tercer punto sobre la enajenación, pues Televisa lo que trata de hacer es banalizarlo todo. Decir, hacer sentir al pueblo de México que la condición en la que se vive es una condición dada y que no puede ser modificada. En ese sentido, los mexicanos no son conscientes, gracias a los programas de Televisa, de que el cambio social es posible. De hecho, como decía Miguel Sabido en una entrevista que salió hace poco en la revista Proceso, aquellos productos que han tenido éxitos en términos educativos de Televisa han sido repudiados posteriormente por la misma empresa, a pesar de que han tenido logros, como los hubo en alfabetización, como los hubo en el orgullo nacionalista, este tipo de programas que tienen apoyo de las Naciones Unidas y de la UNESCO, son hechos a un lado por Televisa porque prefiere que los mexicanos consuman la familia peluche y una familia de 10. Televisa crea subdesarrollo porque crea conformismo, incuba el conformismo en la población, prolongando la pobreza como una realidad inmutable. Bueno, ya estamos por terminar esta serie de comentarios que les estoy transmitiendo con el objetivo principal de dimensionar qué es esta empresa y buscar alternativas, que serán motivo de otro programa, de cómo enfrentar desde las redes sociales, desde el activismo, desde el convencimiento persona a persona, de cómo crear una estrategia para generar medios alternativos que no generen, que no promuevan el conformismo en los mexicanos, sino la necesidad de transformación, que es lo que nosotros tenemos. Bueno, los personajes que son los principales asesores de Azcárraga Jan, que por otra parte he de decirles que Azcárraga tenía 8 meses cuando se llevó a cabo la matanza de Tlatelolco, cuando su padre llamó a callar a los periodistas y a no difundir la realidad política que se vivía en México. Así fue lo que heredó, lo que mamó Emilio Azcárraga III sobre cómo manejar la información en el país. Él tenía 8 meses y su papá le dio esas enseñanzas que él lleva a cabo con gran maestría. Su equipo está integrado, su equipo cercano, el Círculo Rojo, está formado por Alfonso de Angoitia Noriega, que es identificado por una de las revistas de los 300 líderes como el líder número 69 en México, y que él tiene a su cargo la oficina ejecutiva de la presidencia de Televisa. Él es uno de los asesores principales de Azcárraga, es un yuppie que ve a México desde unas lentes que todo lo distorsionan, no ven el México de la pobreza, no ven el México de Chiapas, no ven el México de Iztapalapa. Para ellos el México es un México light, un México clase mediero, y esos son los contenidos que le transmiten a la gente sin reconocer la realidad social. Este encargado de la oficina ejecutiva es un hombre de negocios, que es el que ha ido creando el holding empresarial más importante de Iberoamérica. Después viene otro personaje, igual yupi, Bernardo Gómez Martínez, que es egresado de la Universidad Iberoamericana y que es el vicepresidente ejecutivo. Bernardo Gómez, no confundir con el ridículo doctor Leopoldo Gómez de tercer grado, del cual hablaremos en unos minutos. Bernardo Gómez Martínez es el vicepresidente y su función principal, según se señala en diferentes medios, es promover el control de los noticiarios, influir en los contenidos a través de hacer patente en estos mismos contenidos de información los pactos políticos que se tienen en determinado momento. Para Bernardo Gómez es importante la sátira política como una herramienta de control político, de ridiculización del enemigo, y sobre todo el control de los noticieros a través de supuestos líderes de opinión, que por cierto cada día están más desgastados y que de liderazgo no tienen nada. El tercer personaje al que nos vamos a referir es José Antonio Bastón Patiño, que es el presidente de contenidos, el encargado principal de la enajenación de los mexicanos. Él describe en una página que está montada en internet cómo conoció a Emilio Azcárraga Jan. Él conoció a Emilito III en un viaje a Estados Unidos, en los cuales coincidieron para ver a un grupo, bueno, a Michael Jackson, precisamente en Estados Unidos. Tenían los dos 13 años y fue su sorpresa mayúscula al enterarse de que el concierto estaba cancelado. Bueno, estos dos mozalbetes empezaron a tener relación y comentaron del deseo que tenían de irse a vivir a Estados Unidos para asimilar la cultura norteamericana. Hicieron una gran amistad que después se vio plasmada en el puesto que ocupa este señor Bastón Patiño. Aquí llama la atención esta idealización de Estados Unidos y los compromisos que desde la infancia tienen dos ambicionistas que lo que han hecho es sembrar la distorsión de la realidad en el país. El cuarto personaje del que vamos a hablar es el doctor Leopoldo Gómez González Blanco, porque esconde su segundo apellido compuesto, quien es vicepresidente de Noticias de Televisa. La función de este sujeto que cada miércoles golpea a López Obrador, porque de eso se trata su programa se trata de golpear a un mexicano, lo cual debería ser considerado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de que un programa en cadena nacional se dirija a golpear a un líder opositor. Eso no se ve ni en las peores dictaduras. Este señor Leopoldo Gómez lo que trata es de conducir al coro de analistas, pseudoanalistas políticos, que más bien en el argot periodístico se les denomina chayoteros, a coincidir en puntos de vista difamatorios, calumniosos, en contra de la izquierda mexicana. Esa es la función que ellos cumplen, es ahí donde se entrenan, es ahí donde estos falsos periodistas generan y fortalecen su odio hacia los movimientos sociales y la lucha política por la transformación del país. Muy bien, pues esos son los apuntes que yo tenía que compartir con ustedes, y creo que queda claro los alcances de una parte de la maquinaria que va a apoyar a Peña Nieto, porque la otra maquinaria va a ser el Baester Gordillo, y no dudo que otra parte de la maquinaria provenga del narcotráfico. Hay pruebas que así lo señalan, hay documentos e investigaciones que hablan de la vinculación del narcotráfico con el gobierno, con el pasado gobierno del Estado de México, y creo que será importante que aquellos que tenemos una visión crítica del país y de la situación que vivimos, estemos atentos de lo que ocurre. Bueno, pues sin más, por el momento, les agradezco su atención y continuamos con Isótopo Radioactivo en la siguiente entrega. Que les vaya muy bien, hasta luego.